Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. Tensión. Ya estamos aquí. Ya se debería. Ya está funcionando. Es la magia del internet. ¿Cómo estáis, amigos? Aquí andamios. Bien. Listos y preparados. Bueno, ya que estás por ahí, Ana nos dice si se nos escucha a todos bien, si la música está muy alta, si está muy baja, etcétera, etcétera. Te lo agradecería en el alma. Pero voy a hacer una cosita antes. Estamos en directo, ya lo sabemos que estamos en directo, pero esto al final, al lanzar el programa y al ser tan nuevos, pues tenemos que trabajar cosas en el directo. Todo perfecto, pero eso me alegra mucho. Yo estoy saturado de cosas. Vale, en principio la música ha debido de dejar de oírse porque no está puesta aquí. Entonces yo la voy a meter aquí de fondo de Strangis, ¿vale? Pero mientras podéis ir a hablar, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Hemos tardado mucho en lanzar el primer programa. Pero ya estamos aquí. Y aquí se ha gritado. Ha costado. Que nos reunamos. Hemos vuelto. Todo lo bueno se hace esperar. Oh, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hablar hoy? Antes de nada, supongo que siempre nos iremos por las ramas como nuestra especialidad. Pero sobre todo vamos a centrar un poco con el poquito tiempo que tenemos, que creo que tenemos una hora hoy, más o menos. Vamos a hablar un poquito de la Madrid Games Week, que es a lo que fuimos hace unos días. Y seguramente también nos vayamos un poco por las ramas, como hemos dicho, pues algunas cosas que hemos estado jugando. Me parece que Zeratul ha jugado a Ghost Recon. Fer está jugando a Monster Hunter, no sé si al Iceborne este nuevo o al Iceborne. Y nosotros pues con Link's Awakening y toda esta historia de siempre, ¿no? Mientras, aprovecho para recortar las ventanas en las que nos estáis viendo porque es una maravilla lo bien que va todo. Pero bueno. Yo me voy a la mierda siempre. Recordad que si nos estáis escuchando en iVoox, en Spotify o en iTunes, recordad que esto lo estamos grabando en Twitch, en directo, que podéis venir aquí a hablar con nosotros en tiempo real, a comentar lo bien, lo mal que lo hacemos. Y a tener un feedback con vosotros, sobre todo para tener un poco más de constancia qué es lo que os gusta, qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos queréis proponer, etcétera, etcétera. Además, hemos dejado aquí abajo un buzón de sugerencias también, que hay que estrenar. Que ya estaba estrenado, pero... Yo soy Silent Hill y yo soy una vaga de tres pares de cojones. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más, chicos? Pues no sé, a ver, si queréis directamente podemos empezar a hablar un poco de la... A soltar. De la Games Week. Si quieres, tras otra. Tú que estuviste, Fer, llegaste primero antes que nosotros, que estuviste el jueves de prensa por la mañana, con tus cosas, que tienes ahí los pases de Musician. Cuéntanos un poco qué es lo que estuviste viendo esa mañana, si quieres. ¿Tuviste reuniones o si viste algo interesante? Bueno, la verdad que ver, pude ver poco porque me pasé toda la mañana de reuniones de arriba para abajo, porque iban reuniones de media hora en media hora. Esto fueron reuniones con diferentes desarrolladores. Y bueno, conocí al publisher de Cat Quest, grandísimo juego. Y conocí a unos cuantos estudios de los PlayStation Talents y los indie que había por ahí. La verdad que todos muy majetes. Y bueno, hay alguna cosita por ahí que ojalá que siga tirando adelante, que tiene muy buena pinta. Había un juego que se llama Tape, por ejemplo, que ya lo he comentado con algunos de vosotros, que la verdad que la mecánica me gustó muchísimo. Es un rollito primera persona, misterio, terror, muy en Layers of Fear y todo este tipo de juegos. Pero la mecánica estaba muy bien porque tenías una cámara que metías cinta VHS y la mecánica era de puzzles en los que tenías que rebobinar o avanzar y movías los objetos en el tiempo, los congelabas, o sea, estaba muy muy muy currado. Y no sé, eso la verdad que me gustó bastante. Y del resto de proyectos me gustaría hablar un poco más, pero la verdad es que no puedo porque todavía están como un poquito, digamos, en pañales y me los presentaron a mí porque a lo mejor, quizá sí, quizá no, entro como compositor de sus bandas sonoras, pero de momento no puedo decir nada. Y de cositas, digamos, ya tochas y tal, pues bueno, realmente hasta que no llegasteis vosotros no pude probar mucho más. Sí que por la mañana tuve el honor de probar el Final Fantasy VII, que ahora hablaremos un poquito más de ello, que luego habéis probado vosotros también. Y la mañana no me dio para mucho más, la verdad, porque el resto fueron reuniones a tope. Así que, si queréis, podemos empezar a darle un poquito a lo que es el Final 7, que creo que todos queremos saber qué tal está el Final 7. A mí, hombre, junto a lo de a lo que ya hablaremos más adelante de Cyberpunk, es sin duda lo más sorprendente de la Madrid Games Week. Sobre todo, lo más importante es a lo que pudimos jugar, porque el resto de cosas... Sí que uno fue una demo que ya, como hemos dicho, íbamos a hablar más adelante, que era una demo que mostraron exclusiva de Cyberpunk, que era bastante cojonuda, que vamos a entrar en profundidad. Pero no podíamos jugar, simplemente era una a puerta cerrada, que nos lo explicaba un chaval de CD Projekt, que además hablaba castellano, muy guay, jugaba en directo, y pero no es lo mismo que lo de Final Fantasy, que tuvimos la ocasión de jugar una demo bastante larga, además, diría que... Por eso fueron las colas tan largas para entrar allí, porque además era hasta que te pasaras el boss y podías estar ahí de 5 minutos a 20. Entonces, sale a cuenta, porque realmente te da un poco igual esperar tanta cola, porque realmente luego vas a jugarlo bien. No te tienes que meter prisa de jugar un minuto y medio, como pasó en el caso del año pasado con el Kingdom Hearts, que lo estuvimos hablando también. Que te metían una prisa cojonuda para jugar los juegos y al final pues lo que quieres es tomártelo un poquito más con calma, y sí que es complicado porque hay mucha gente... Pero al final te quedas con unas sensaciones increíbles. Ya si queréis hablamos de lo que es Final 7. Que a mí personalmente me parece una barbaridad. A mí me parece una auténtica maravilla lo que han hecho. Digamos que es... Yo creo que es lo que se quiso hacer en el Final 15, pero bien hecho. Exactamente, yo tengo esa sensación también. Y porque es... A los que estén acostumbrados al JRPG de toda la vida, pues bueno, no han vuelto al JRPG de toda la vida, eso es evidente, porque para eso creo que Square Enix tiene ahí la saga de Dragon Quest. Ah, pero es mejor. Para mí, sí, sin duda alguna es mejor, porque sigue teniendo ese rollo de combate por turnos, pero entre turno y turno es totalmente dinámico, atacas, bloqueas, esquivas... No sé, a mí la verdad que me ha sorprendido bastante y me ha parecido súper, súper satisfactorio. Puedes seguir hablando, vosotros. ¿Eh? Silvia, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti? Uy, he dejado de oír todo durante medio segundo. ¿Qué voy a decir? Yo solo puedo decir cosas buenas. ¿Por dilas? Me esperaba otra cosa, pero es realmente... A mí me recuerda al... parecido, pero en esencia me recuerda al sistema del 12 con los Gambits o el 13. El 13 es que jugué muy poquito, pero también era así de este rollo. Vamos, sí, del 12 más que nada, porque tienes, vamos, atacas automático entre comillas porque tiene Gambits, pero luego puedes hacer magias y puedes hacer mierda mientras ataca automáticamente. Ana nos dice que si se hace pesado lo de los numeritos de daño. No, a mí no me parece intrusivo. De hecho, es tampoco. Ese tiempo entre turno y turno lo que hace que sea mucho más dinámico el juego. O sea, no es, digamos, que lo que antes se quedaba los muñequitos así, ahora tú te pones a dar hostias. Que que tienes que pararte también a curarte, tienes que pararte a hacer... Claro, lo bueno que tiene esto es que, digamos, que el ataque que tú vas haciendo, que es un rollo parecido al Kingdom Hearts, porque es darle un botón en plan a tope y el personaje ataca, cargas, digamos, lo que es una barrita, que, y la barrita es lo que te va a permitir hacer las acciones. Entonces, digamos que el juego te premia a que sí, que entre turno y turno tú sigas atacando, sigas moviéndote, sigas... llenando esa barrita para eso, para poder hacer tu siguiente movimiento que te va a gastar, llámalo estamina o llámalo como quieras, esa barrita, que puedes atacar, puedes utilizar magias, puedes curarte. Y luego además otra cosa que mola mucho, que es poder cambiar de personaje en tiempo real. Eso sí que lo ha bebido un poco de Final 15. Bueno, en muchos juegos sí. Se podía hacer también, no sé si en el Zodiac Age... Se podía hacer, era el 12, ¿verdad? El final, Silvia. ¿Podías cambiar de personajes? No sé si se te oye. Sí. Ah, sí, vale. Sí. Sí, pues eso, que eso ya lo ibas teniendo por allí, pero ahora aquí se nota mucho más porque la variedad, o sea, la diferencia entre personajes es muy notable. No tiene absolutamente nada que... Dime. Que no, que hay cosas que yo no me he dado cuenta... Como es, ¿la barra se carga automáticamente con el paso del tiempo como en el clásico o tienes que atacar para que la barra se llene? Yo creo que tienes que pegar. Atacar, te premia eso, te premia el ataque para que cargues la barrita. Te sube más rápido, pero sube aunque no hagas nada. No te, la verdad que es, no nos fijamos en eso, ¿no? No me acuerdo. No, porque estaba... Hay momentos, por ejemplo, que el bicho este o cualquier otro del juego tienes que esperar... sin atacar porque te llevas una hostia como ataques, o no te sirve de nada atacarle porque está en guardia o lo que sea. Mucho sentido que se carga la barra atacando si hay ciertos momentos en los que no puedes atacar. Claro. Puede ser, ¿eh? Pero claro, como estaban tan ensimismados en la cuadra, en plan ahí, muere, bicho, muere, pues claro, la verdad es que no me di cuenta de eso. Y otra cosa que tampoco me di cuenta es, si yo estoy manejando, por ejemplo, a Cloud, y a Barret se le llena la barra de acción. Pasa, cambia a Barret para que tú hagas la acción, me parece. Porque yo noté cambios forzados sin que yo los decidiera. O sea, que tiene pinta de que cuando llega su barra al final, te pasa a Barret para que elijas lo que quieres hacer o algo así. Porque yo estaba jugando con Cloud y de repente me cambia de personaje a Barret sin yo hacer nada. O sea, que no sé si ese cambio es por el tema de la barra. Yo creo que a lo mejor es por tutorial, también. Puede ser. Porque sí que hay un momento en el que sí que te cambia Barret sí o sí para que veas la mecánica que tienes que hacer con Barret, luego vuelves a Cloud y a partir de ahí ya te puedes mover entre esos dos personajes como tú quieras. Vamos, yo que la he jugado dos veces porque vosotros la jugasteis una, yo tuve la suerte de jugarla dos. La segunda la verdad que me lo pasé más rápido porque ya sabía cómo iba el rollo, pero sí que probé a magias que no haya usado, utilizar más pociones, ver qué pasa cuando un personaje se me va a morir o cosas por el estilo, ¿no? Sí, además es que es todo como muy... Además, sobre todo para los románticos de Final Fantasy VII, sí que es verdad que tiene que impresionar bastante esto, ¿eh? O sea, es un juego que a la gente que no jugamos a Final VII en su momento, que yo en aquella generación era de Nintendo 64, siempre se lo digo a Silvia... para los nostálgicos y los fanáticos de Final Fantasy VII, esto tiene que ser un sueño. O sea, porque si ya desde fuera a mí me parece una maravilla jugable, porque me parece muchísimo más divertido que Final Fantasy XV a nivel jugable, y solamente jugamos un boss. Me parece que aporta una variedad de cosas completamente diferentes, respetando la esencia de los turnos de Final Fantasy VII clásico, que me parece una... Lo han conseguido empacarlo de la manera correcta, porque es que... Era muy complicado, porque yo personalmente consideraba que eliminar los turnos de esta saga era un error completamente. O sea, sobre todo de Final Fantasy VII, forman parte de la mecánica jugable y de la esencia de Final Fantasy VII. Se concibió así y deberían de haberlo mantenido de alguna manera. Y esta es la mezcla perfecta para respetar la obra original, adaptándola a los tiempos de ahora. Es que es un empaque perfecto. Se siente bien, se siente nuevo, es dinámico, entretenido, es... respetando las pausas, es que me parece una maravilla. Y yo no soy fan de este tipo de juegos, mucho, pero es que se sabe, se ve, se palpa que está bien hecho. ¿Silvia? Sí, aunque hay que decir que pese a que la demo ha sido la hostia, recordemos que quien está a cargo de ese proyecto, que es Nomura, que hace no demasiado, hizo un Kingdom Hearts 3. Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Ojo, cuidado. La puta mierda. Y además va a salir por cachitos, por capítulos. Entonces, el hype está ahí y desde luego, jugablemente hablando, la verdad que no se podía haber hecho mejor. Pero cuidado con quién está detrás de esto, porque todavía hay algo ahí que me dice, la van a cagar. En algo la van a cagar, no puede ser tan perfecto, ¿sabes? Nosotros de Puertas para Adentro siempre tenemos el debate y la sospecha de que Final Fantasy VII Remake se va a quedar aquí. O sea que no... Sí, que no van a ir más, o sea, no van a hacer más. Creemos que... ¿Cuándo vas a terminar a jugar a Final Fantasy VII Remake? ¿En 2030? Ya. O sea, no tiene ningún sentido para nadie. ¿Qué vas a tener que exportar guardados de juego a juego con la progresión de un personaje? Como si fuera, yo qué sé, esto, el WoW. O... no sabría ni cómo definir la fragmentación de la historia a tantos niveles. O sea, porque... ¿Cuánto tiempo han estado haciendo Final Fantasy VII Remake? ¿Os acordáis del E3 de la magia, del The Last Guardian, del Shenmue, de todo lo que salió? Mía. Ya estaban trabajando en esta movida, con Kingdom Hearts de por medio. ¿Para cuándo? ¿Qué expectativas tenemos de la parte 2 de Final Fantasy VII Remake ya saliendo de Asgard y... ¿De Asgard? ¿Era Asgard? Era Midgard, perdón. De Midgard. Midgard. Sí. Se me ha metido Thor aquí. Que de Midgard y lo de fuera ya todo el rollo del mapa mundi y toda esta historia. ¿Cuándo lo vamos a jugar eso? ¿Cuándo se va a empezar a hacer eso? O sea, si es verdad que ya tienen el motor, ya tienen la mecánica jugable, los personajes modelados, pero... etcétera, tienen el trabajo la mitad hecho. Pero de ponerse a hacer ahora y seguir con la parte 2 del Final Fantasy VII Remake hasta que lo podamos jugar, sabiendo de sobra que esto se va a vender, esto es una cosa que se va a vender, no va a tener problemas de ventas de ninguna manera, ¿vale? Ni de coña. Pero, y lo van a... La edición coleccionista tan bochornosa que han sacado. Y lo van a amortizar. De eso estamos completamente seguros todos. Pero, a nivel de usuario... Me sigue rechinando por todos los lados la movida, o sea, no sé cómo, cuándo y cómo vamos a acabar de jugar a esto. A mí lo único que se me ocurre es que lo hagan pasillero. Es la única. Pues es que es un juego bastante abierto. No puedes hacer un mapa mundi de ir donde te salga de los cojones, como pasaba en el normal. O sea, no vas a poder, si sale por partes, no, es que no entiendo. O lo hacen pasillero, en plan, tienes que ir aquí y vas aquí, o nada. Yo me tiro a la piscina y digo que van entre entrega y entrega, van a pasar 2 años. ¿Dos años? Sí, entre entrega y entrega. O sea, que jugaremos a Final Fantasy VII Part 2 en 2022. 2022, sí. O sea, que acabaremos Final Fantasy VII Remake en 2030, que es lo que estaba diciendo yo entre pitos y flautas. Yo espero, y espero que sea así, que lo hagan en 3 partes como máximo. Uff. Que mi no sé, no es ni una quinta parte del juego. Es que... Pero bueno, es lo que decía antes, ya está, ya tienen medio trabajo hecho. Realmente lo único que tendrían que hacer ahora sería doblar plantilla y ponerles a currar. Punto. Sí, evidentemente que el trabajo gordo está hecho, motor, modelados, mecánica jugable y todo el rollo, pero al final tiene muchísimo curro lo que les queda por delante. El relleno, o sea, todo el relleno que tiene. Si lo hubieras hecho como el clásico, en plan, la primera parte dura el disco 1, la segunda el disco 2, la sentencia, así. Se les echó el toro encima y a ver, yo sé. Preferiría, vamos, que en vez de sacarlo así por parte, lo sacasen todo junto, pero... Obviamente. Es la única forma que tienen de poder sacarlo y que la gente ya tenga su droga. No sé, a mí yo es que... A ver, es una estrategia comercial, está claro. O sea, no, desde luego no es por amor al jugador. Eso es evidente. Y creo que es una decisión respetable, porque al fin y al cabo es una manera de rentabilizar el producto. La cuestión está en si finalmente el producto que vas a ofrecer por cada capítulo va a merecer la pena y cuánto vas a tardar en ofrecerlo, ¿sabes? Yo ese es el tema que veo, pero que lo saquen por capítulos no es algo que me parezca mal siempre y cuando cada capítulo esté bien. Claro, a mí yo creo que los grandes problemas son el tema de tu personaje, el save, el desconectar de la partida, o sea, el perder el chip de la historia de Final Fantasy VII durante 2 años. ¿Sabes? Que vale. no es pasar de Final Fantasy VII a Final Fantasy VIII. Es pasar de Final Fantasy VII, salir de la ciudad al mundo abierto o a lo que cojones hagan en 2 años, tío. Con conversaciones que deberían ser trascendentales cuando las acabas de tener, se supone, y han pasado 700 días entre una y otra. Claro. Es una movida que es que ya a nivel narrativo me parece súper horrible que va a ser así. O es lo que dicen que va a ser. Pero es muy duro. O sea, es una espera que a nivel jugable te tiene que romper la experiencia de alguna manera. A mí es que es lo que me rechina en temas de narrativa. Que al final, pues, temas de mudar la partida del personaje al 2... Sobre todo lo de partirte en tanto tiempo, porque como nos pasó con Breaking Bad, que te partas la historia a la mitad y te quedes ahí temblando, ¿no? Pero no sé, si es lo que hay, lo que hay. Pero ya te digo yo que tengo yo ligeras sospechas en que esto se va a quedar aquí. Esperemos que no, porque desde luego que pinta que va a ser una maravilla. Pero me suena muy raro y muy, muy mal. No sé. Sí, yo creo que de momento lo que nos tenemos que quedar es eso. Con que luce de puta madre, jugablemente es la hostia. Y lo que vayan a sacar con este remake ahora, para los que hayan jugado en su momento el original como para los que no, se lo van a pasar de puta madre. Yo estoy seguro de eso. Yo, el claro ejemplo soy yo, que no soy jugador de Final Fantasy VII, y me parece todo una maravilla. O sea, es lo que decía al principio de la charla esta, que el que sea jugador espiritual de Final Fantasy VII, fan incondicional, y que los haya así, casi todos los Sonyers de generación de PS1 son súper loquísimos de Final 7, es su juego, uno de sus juegos pilar. Esto es un sueño hecho realidad. Es la mejor adaptación que se podía hacer, es que es la mejor adaptación. Y también hablábamos hace poco del tema de los remakes, que están saliendo de manera cojonuda, no los remaster, claro, que estos son remakes. Aparte de Final Fantasy VII, el remake del Resident Evil 2, que me parece una maravilla auténtica, igual. Y bueno, podemos considerar también Link's Awakening en un remake bastante guapo, muy digno, adaptado un poco a los tiempos de ahora, que está muy bien. Y creo que este es el camino a seguir, ¿no? Más que el de los remasters, que están guays, como el de Final Fantasy VIII, sino que lo diga Silvia, que está todo loco con él, que ya se lo ha crujido. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y seguro que si pensamos, vamos a seguir dando con remakes de la hostia, porque en estos últimos 2 o 3 años ha habido algunos que son la hostia. Otros más flojos, por lo visto, porque el Secret of Mana, que no lo he jugado, es un poco regulero, el remake, pero no sabría decirte cómo es, porque no lo he jugado, pero... Regulero es quedarse muy corto. Sí, ¿no? Tú sí que le has dado. Sí, yo me lo pillé y yo creo que es una de las peores decisiones que he podido hacer en mi vida. Ahí está. Hay remakes y remakes. Eso es duro, ¿eh? Es muy malo. De hecho, después me lo volví a jugar en Super, en emulador, y vamos. Mucho mejor el original, mucho mejor el original. Fíjate, tío. Y los años que se sacan, madre mía. Sí. Pues nada, que si queréis ya aparcamos un poco Final 7. Nuestras conclusiones con la demo es que nos ha parecido maravilloso. Sí, es verdad que para. Supongo que de cara a que salga el juego completo. Cambiarán algunas cosas, pero no creo que nos cambien la mecánica jugable por completo, que es lo que nos ha gustado, que es lo único que hemos podido ver, aparte de su espectacularidad, que es una burrada, como estáis viendo en el vídeo, que es este mismo boss el que nos hemos hecho nosotros en Madrid Games Week. Que bueno, pues yo creo que ya cuando vayamos avanzando en el juego, vayamos viendo ciertos combates, ciertos bosses, el tema de las invocaciones, que también es una maravilla como son ahora, de que se quedan pegando contigo a tu lado, hacen su habilidad al final y todo eso, es una cosa que le da un rollo súper espectacular y fresco a la saga, que mola muchísimo. Pero como os digo, ya iremos viendo más adelante según vayan saliendo cosas, y sobre todo cuando salga. ¿Cuándo salía Final Fantasy VII? ¿Lo recordáis? En marzo. La verdad que no. En marzo, el dichoso marzo diabólico, ¿no? O era marzo-abril. Esos 2 meses eran terribles. Sí. Y febrero, que sale también. Y febrero, es verdad. Pero bueno. Animal Crossing. Animal Crossing. El 3 de marzo, el Final Fantasy VII. El 3 de marzo. Claro, era a finales de febrero Cyberpunk, ¿puede ser? ¿O al finales de marzo? Había uno a finales de mes y otro a principios de mes. No, el de febrero es The Last. Es de las sofás, es decir, de creo que era para abril. Eso es. 16 de abril, el Cyberpunk. Pues fíjate. La cantidad de cosas que vamos a tener que jugar el año que viene. La primera parte de año es una locura, ¿eh? Desde luego. Ya, va a ser horrible. ¿Y qué más cosas? Bueno, hemos obviado... Pues Cyberpunk, ¿no? Sí, pero hemos obviado que al principio de la... Cuando entramos a la Madrid Games Week... decidimos como unos palurdillos hacer una cola para entrar. Menos mal que Fer no la hizo, la hicimos Chus, Carlos y yo. Porque tenía una reunión, si no la hubiese hecho con vosotros. Es que, a ver, vamos a ver, ponen un cubo gigante que pone PlayStation Theater y ponen la cara de Ellie y a Norman Reedus. En plan, le dices, pues a ver, vamos a, aquí habrá que entrar, es lo más normal del mundo, aquí haya que entrar. Pues claro, entras, haces una cola de nosotros porque llegamos prontísimo y no había nadie, pero nos hicieron esperar 25 minutos, 20 más o menos. Y al entrar, pues... ¿Qué? ¿Se te ha cortado, Silvia? ¿Qué has dicho? Parguelillas. Parguelillas no, parguelones. Al llegar allí, nos sentaron en unas sillas en plan teatrito, oscuras, súper guay, súper currado todo, para ponernos los putos vídeos de YouTube de Death Stranding, que habíamos visto 40 millones de veces todos. O sea, es que me salía hasta los diálogos de los vídeos de, Kojima de los huevos. Y pensamos, no, digo, pero, igual se va a poner a jugar aquí un chaval o algo. Efectivamente, ahí está. Ahí está. Este comentario es la clave de todo. Claro. Todos esos 30 minutos o lo que sea de gameplay, da igual, porque al final te dan una máscara de Kojima. ¿Verdad, o sea, que sí? ¿Qué mejor para promocionar Death Stranding que una máscara de Kojima? Sí, no nos podemos quejar. Y, una calcamonía del tatuaje de Ellie también, precioso, ¿eh? Pero la máscara de Kojima, la máscara de Kojima. Ganando la conferencia de Sony. O sea, ya está. Pero bueno, sí. A mí eso me vale. ¿Vamos a subir en algún sitio el vídeo que hicimos en el directo de Instagram? Es peculiar el directo de Instagram, ¿eh? Es peculiar, cuanto menos. Pero bueno, a lo mejor lo ponemos aquí por Twitch algún día, ese minuto de oro. A ver, vamos a leer un poco los mensajes que nos dicen. El 20 de marzo, Doom Eternal, nos dice Miss Morgan. Joder, pues ese, pues Zeratul está todavía, le va a dar un ataque epiléptico de un momento a otro. Ana nos dice Animal Crossing. A la vez, habrá que decidir cuál te compras. Claro, tú lo tendrás jodidísimo, Zeratul. Yo creo que, o sea, no. Está claro que va a ser Animal Crossing. No tiene bien ni cabeza, que es la decisión. Luego, ¿qué nos dice Ana? Que el 21 de febrero de Last of Us me cago en mi estampa, que agobio de año. Sí, por lo menos la primera mitad de año es demencial, entre Cyberpunk, Final Fantasy VII, Death Stranding, el Doom, el Animal Crossing. Bueno, es que hay cosas que no sabemos también, porque seguramente la secuela del Breath of the Wild igual hasta sale en Navidades del año que viene, y no lo sabemos. Igual. Bayonetta 3 también tiene que salir en algún momento de esta vida. Metroid, no sé si se dirá algo con lo del cambio de estudio, pero vamos, que el año que viene... Pinta que esto es una demencia. Uy, Joan, Mass Effect dice, Mass Effect... Uf, Mass Effect, BioWare está en la morgue, tío. Muy... No hay dónde cogerlo, ya. Pero el año que viene pinta, claro, típico año de final de generación, al final, porque hemos sabido también datos de PlayStation 5, que no hemos dicho nada. Temas de mando y un montón de gatillos adaptables y tal. Porque seguimos, tenemos que hablar de Cyberpunk ahora, pero sí. Para no estirar más la bola... Yo voy a dejar caer una cosa que podemos hablar en otro momento, que es Play 5 Bloodborne 2. Buf. Nada más. No sé, ¿eh? Es con la movida del Elden Ring de momento. Otra cosa, el Elden Ring. Se te ha cortado, dime. ¿Qué? Que tienes que ponerte push to talk. Si sabes ponerlo desde el Discord, ponlo, porque se te corta todo el rato. No sé ponerlo. ¿Qué vale. Digo? Sí. Sí. Acuérdate lo que he dicho. ¿Algo de Bloodborne 2? Sí, pero que no sé lo que he dicho. En plan, sí, he dicho, me voy a sonar los mongos. Eso es lo que me he dicho. Ah, vale, pues estupendo. Pero bueno, que con el tema del Elden Ring, va a estar complicado de Bloodborne 2. De sí, hecho, yo lo concibo como concebíamos. No, pero mira, salió lo del Elden Ring, salió casi justo después, muy poquito después de que... Del Sekiro. Sí, hombre, a ver. Sí, acaba de salir Sekiro y anunciaron que ya estaba ahí el proyecto con el Martin y Miyazaki. A ver, yo pienso que Elden Ring es un proyecto de PS4. Yo creo. O sea, no creo que se vaya a ir a PS5 ya. No sé qué opináis, porque, bueno, es fácil que se vaya a 2020, finales 2021, pero. Tengo esperanzas, porque por lo visto salieron gente hablando que ya llevaban desarrollo bastante tiempo, que a lo mejor en Navidades del año 2020 ya podemos tener el juego, bueno, claro, de lanzamiento, justo, claro. Pero a lo mejor es cross-gen, como el primer Destiny, que sale para 360 y para PS4, o sea, para Xbox One y para, para 360. Si todos estos juegos que al final salen a final de generación, casi todos son cross-gen. Seguro que Gozo Tsushima, que también se ha confirmado, aparte de que no es un nombre oficial, que va a ser un juego de PS4. Pues a mí me gustaba eso. Y a mí también me gusta no mucho. Sé, sí, sí, sí. Es un juego de PS4, pero estoy seguro de que también saldrá en PS5. Al igual que The Last of Us 2, saldrá en PS4 y saldrá en PS5 también. Sí. Son cosas que son evidentes. Además, sí, la consola es retrocompatible. No sé cómo lo van a jugar, pero a lo mejor hacen una especie de versión PS4 Pro para la 5 o algo así, no sé. No tengo ni idea. Pero todos esos juegos que salen en la final de generación, si tú te compras una Play 5, seguro que los puedes jugar. No sé si de manera retrocompatible o harán una versión de PS5. Una de las dos. Pero no creo que si no se juegue en la carta de llevarse The Last of Us 2 a PS5 recién salido. Porque lo hicieron con el HD del primero. Lo hicieron con un poco más de margen de tiempo, pero lo acabaron haciendo. Si se lo sacan así, darse con un canto a los dientes, no poder jugarlo. Ya, no sé por qué me he ido por estos derroteros, pero está aquí. Vamos porque la Play 5, entonces, para no abarcar más, vamos con Cyberpunk, ¿no? Es verdad, que hay prisa. Cyberpunk. No entré, me quedé en la puerta oliendo la pizza de Casa Tarradellas que dieron gratis. Ejem. Es verdad, ¿eh? Ojo, cuidado con esa movida. Casa Tarradellas gratis de la Madrid Games Week. Bueno, Fer, cuéntanos un poco cómo era la infraestructura de fuera y la infraestructura de dentro de la movida de Cyberpunk y cómo nos hicieron entrar, cada cuánto era el tiempo y todo eso. Bueno, eran unos 20 minutos, una media horilla de demo y yo creo que cabían, dijeron que unas 80 personas por ahí. Por fuera estaba súper bien montado porque... tenían un póster enorme de Cyberpunk y luego había cartelillos pues eso, del rollo Cyberpunk en paredes de cemento, súper guay colocado, la verdad. Y ya cuando entrabas, tenían ahí un pantallón bien puesto, preparado para la demo, que fue comentada en directo. Fue por lo menos la primera vez que se exhibía la demo doblada al español y jugada en directo y comentada en directo. O sea, que la verdad que estuvo muy guay. No sé, ¿qué opináis vosotros de lo que visteis? A mí, la verdad es que era... Bueno, a ver, recuerdo que... yo iba a decir que era la primera vez que veía ese tipo de gameplay jugado en directo de una movida exclusiva, pero sí recuerdo en una Madrid Games Week de hace 3 o 4 años, que era cuando salió Uncharted 4, sí que vi el mismo gameplay que salió de la set piece de la persecución con los jeeps, el barro, el río y todo eso de Uncharted 4. Lo que salió en el E3 lo hicieron jugable en tiempo real en la Madrid Games Week mientras te explicaban cosas. Algo similar a lo de Cyberpunk. Sí, es verdad que eso sí que se había visto en el E3, en el caso de Naughty Dog. Pero en el caso de Cyberpunk, es verdad que esto no lo habíamos visto nadie nunca. Y a mí yo me quedé bastante sorprendido con la movida, ¿eh? O sea, había cosas que en el... No en la demo del E3, pero sí que en la que se exhibió más tarde, no recuerdo en qué feria, sí que había cosas que eran similares, pero luego el resto del gameplay discernía, pues porque al fin y al cabo también es un gameplay en directo y nos quisieron enseñar dos modos de juego, mucho más centrado, digamos, en el ataque cuerpo a cuerpo, armas, etcétera, etcétera, y otro más centrado en infiltración, hackeo y todo lo que eso conlleva. Y la verdad que se ve espectacular. Es que si no es GOTY, sí, candidato. No sé, a mí me sorprende, o sea, muchísimo todavía lo de este juego, porque me parece que sí es verdad que hemos visto este tipo de juego muchas veces, pero ya no sé si así, a esos niveles. Porque sí que es verdad que el gameplay se centraba en dos, lo que decía Fer, ¿no? Dos caminos de encarar una misión que era, empezabas con el jefe de los haitianos, creo recordar, no me acuerdo cómo se llamaba, y sí, como que te hablaban también te hablaban de Keanu Reeves, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, no sé qué, mano de hierro o algo así, o mano plateada, o no me acuerdo, Silverhand me parece que era, algo así. Silverhand, sí. Sí. Y hablaban como de él desde fuera, no sé si es que tú estás alineado con él, te hablaba él también, como si llevaras una especie de pinganillo o no sé qué, una historia un poco compleja, ¿no? te metía un chip en el coco, como un programa, una app, como si fuera Neo, que también está aquí en Orís por ahí, manda cojones. Te metían el chip ahí para que te fuera hablando y te ponía como que él veía lo que tú veías también. O sea, como que se conectaba a tu ojo y entonces tú lo que ibas haciendo a partir de ahí, como que él lo veía y te iba supervisando, el jefe de los haitianos. Te mandaba a hacer una misión de meterte, de infiltrarte en un... como en una sede de los animales, se llamaba, creo. Sí, los animales. Que es una facción de la ciudad que son unos ciclados, unos como unos hormonaos que van tochísimos, te zurran y un montón de historias. Y nos lo planteaban de, como decía Fer, de dos maneras, ¿no? La manera de la fuerza bruta, de entrar a ostiones con habilidades de fuerza, con la posibilidad de destrucción que tiene este juego, que nos fijamos en ello y que además que se rompía las paredes, se caían las vigas, todo se hacía polvo, le robabas una ametralladora Gatling, les partías en... bueno, una burrada. Y luego estaba la otra opción, que es la que a mí me parece un poco más llamativa, quizás, que es la que te da esa versatilidad de la tecnología del Cyberpunk, que puedes hackear una cámara, algo así como lo que hace Watch Dogs, pero más pro. O sea, algo de manera... bastante pro. Más pro. Claro, o sea, todo es orgánico, las reacciones de los personajes son orgánicas, es una movida mucho más... más real, más creíble. Y me pareció que esa versatilidad, esa sentir ahí la gente cómo está de verdad, o sea, es como que no se había visto ese nivel de detalle, igual de la IA y de las posibilidades que tiene. Era algo más fresco de lo que parece. Es algo que se tiene que ver para entender. Porque desde aquí sí que puede parecer que lo que estamos explicando se ha visto 80.000 veces en todos los tipos de misiones de cualquier shooter. Que lo hemos visto más veces y lo hacen un montón de juegos, como puede ser, yo qué sé, Deus Ex. O cosas de ese tipo de sci-fi que pueden parecerte con el tema de los gadgets, que se hacen estas cosas, pero en realidad no. O sea, es todo como muy fresco, es muy nuevo, con unas posibilidades nuevas, el tema de hackearte, de meterte gadgets a ti mismo, de tener infinitas posibilidades, del tema de las conversaciones, que mama de Witcher también, que se nota a la legua, claro, son los polacos de Broly. Sí, no, totalmente. O sea, tienes un montón de posibilidades, salirte del rail de la conversación para tirar por otra cosa que ves en tiempo real, eso me pareció la polla, por cierto. Y una cosa muy guay es que, por ejemplo, a la hora del hackeo, por poner un ejemplo, Todo tiene sus consecuencias, ¿sabes? O sea, no haces una cosa, no coges un camino porque va a ser mejor que este otro camino. Simplemente va a ser diferente. Porque, por ejemplo, a la hora de liarte a hostias, pues dices, joder, pues me detecta todo el mundo, vaya mierda. Pero es que de la otra manera, por ejemplo, hackeando, que dices, me gusta más infiltrarme, aquí no me va a ver ni Dios, voy a ser Sprintercell. Y te encuentras con que dentro de la red también hay gente que te está vigilando. Entonces, como que todo lo que tienes que hacer, tienes que ir tomando decisiones rápidamente porque todo se mueve a tu alrededor, no solo te mueves tú. Y eso creo que es lo que da el punto de inmersión total y de calidad de videojuego. Nos decía Joan... mención honorable a Joan, que está viéndonos, que es miembro fundador de Stay Awake, que no sé por qué no está aquí, porque es un personaje y debería estar aquí hablando de Cyberpunk, porque le gusta y no está aquí hablando. Siempre está en los streamings, ¿por qué no se pone aquí? Es que no tiene tiempo y es un digno y no quiere pasarse por aquí. La gente que nos esté escuchando en iVoox, en Spotify, en iTunes, como siempre, va a decir, ¿dónde está Joan? Con sus comentarios salidos de tono y sus ruidos y sus gemidos y sus maquinillas y sus vibradores que ponía en tiempo real. Ya no está, no está. Joan, hay que decir que juguemos al hostia, ¿a cuál decías, Joan? Al Division. Al Division, coño. Joder, vaya, Zeratul está deseándolo. O sea, que es cosa de Zeratul. He oído de Division. Que decía que si conocíamos Cyberpunk 2020, que es su base. Su base en tema de ambientación y tal. Me parece que era un juego de mesa, un juego de cartas o algo así. Cyberpunk 2020, no sé, porque leí la algo. La verdad que no. Y sí que estaba inspirado completamente en esta historia. Pero bueno, al final. Era un RPG. Un juego de rol. Ah, un juego de rol de ficha y de rol clásico, ¿no? Sí, como Dungeons and Dragons. Sí, pues algo había leído de eso, pero no he tenido la ocasión de jugar a ello. El caso es que salimos flipando, sobre todo no solo porque nos pareció fantástico, sino porque era la oportunidad de ver un gameplay exclusivo de Cyberpunk, con toda la tralla que nos ha traído siempre Cyberpunk, que llevamos deseando ver cosas nuevas de este juego muchísimo tiempo. Y... Rilo. Hombre, Rilo, ¿qué pasa, colega? Deberías de estar aquí también, ¿eh? Sobre todo eso, de toda la peña que ha estado siempre esperando a Cyberpunk y a CD Projekt. Y ya se están empezando a ver cositas porque ya es que está aquí prácticamente. Sí, dejando además de un lado lo que es el downgrade, que sí, que en un primer momento dijimos, joder, o por lo menos yo dije, joder, qué putada, porque esto se veía de putísima madre y ahora me la han bajado. Pero es que incluso quitando eso, es que el juego no tiene, para mí de momento no tiene ni un pero. No, no. Es que a ver, evidentemente que la Baguette Cibernética 2077 ha venido una raid de los que estaban viendo seguro que a Reload, que estaba jugando a Battlefield 5, ¿no? Que eso se avisa a Reload, se avisa, pero no te lo tengo en cuenta porque vamos a grabar este Awake. Y han venido todos los parguelones aquí, que esta es su casa también. Y estamos hablando de Madrid Games Week, que estuvimos viendo un gameplay exclusivo de Cyberpunk 2077. Y sí, es que es uno de los juegos con más expectativas, yo creo, que de la generación. O sea, porque después del bombazo de Witcher y todo el público que arrastró de Witcher, CD Projekt se ganó su público también y tal, y ya cuando supimos que aquel mítico tráiler de Cyberpunk era real, se estaba trabajando en ello, nos saltaron las alarmas a todos, yo creo. Lo que pasa que, claro, ahora ya estamos viendo que hasta qué punto se empieza a exprimir todo esto. Sí que es verdad que ha habido un poco de polémica con el tema del downgrade, pero creo que no es muy relevante. Porque yo creo que la calidad del juego es de 10. Entonces, vale, que se vea un poco peor, pues me da igual, porque lo que voy a jugar sé que va a ser la hostia. Uh-huh. Sí, así sí. De simple. Yo estoy igual, creo que me da exactamente lo mismo, se vea mal, se vea bien. Con Witcher hubo un pedazo de downgrade del primer vídeo que se enseñó jugable, que no era jugable. Y luego al final salió lo que salió y se veía de locos. The Witcher 3 en PC a 2K sigue viéndose de loquísimos. Es una cosa que sigue siendo top. No me quiero imaginar cómo se tiene que ver esto en altas prestaciones. O sea, esto es una demencia. Siempre os tengo dicho, no sé si los que me conocéis, que yo tenía expectativas de que Cyberpunk se pudiera jugar en tercera persona. No solamente el tema de los vehículos, sino el poder llevar al muñeco a sus desde su espalda. Me hubiera molado, porque no hay juegos así en tercera persona de esa ambientación, no, o sea, o al menos no recuerdo. En plan, una especie de Witcher, pero futurista y en tiempos de Cyberpunk. ¿Vas a decir algo, Zeratul, que te he cortado? No, nada, nada. Pues eso, que lo único que me hubiera molado es que se pudiera hacer eso, pero al final, si ya, al ser shooter, es normal y comprensible que la decisión de la primera persona sea la adecuada. Pero bueno, a ver, ¿qué nos dicen en el chat, Silvia? Léenos un poco, porque estoy perdidísimo aquí con las pantallas. Están hablando de Milo, que ¿dónde está? Si lo tienes ahí, ¿tú? ¿Rilo se va? ¿Rilo se va? Burrito. Adiós. Spoiler. ¿Y qué más? Ah, bueno, es que ha venido Akuna también, Leza, madre mía, Fugues, estáis todos aquí guapísimos en el primer programa oficial de Stay Awake. ¿Y qué más? Ya si queréis, nos quedan 15 minutillos de programa, ¿no, Fer? Que te tienes que ir a eso de las 9. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Vamos a ver si quieres un poco más de lo que... Muy simpáticos, por cierto, los de Cyberpunk, que hemos comentado, sí, que había un chaval de CD Projekt hablando castellano, explicando todo en tiempo real, y había un chico, un polaco de CD Projekt jugando en tiempo real, que... Le saltó la alarma centinela, que no hemos contado eso. Porque alguien sacó el móvil, dio el botón de pausa. El de la derecha de Fer. Es verdad. Dio el pausa, se levantó como un titán así y le hizo. Esto no se puede hacer. Y cuando apagó el móvil y lo guardó, el tío siguió jugando, en plan. Super exclusive. O sea, nosotros tienes. A ver si va a ser esto de verdad, en plan. Que no se puede ver. Y así era, así era. Eso se nos ha olvidado porque nos quedamos todos un poco locker. A ver, lo que había en la puerta, que no sé si os fijasteis, porque claro, la cola no la hicisteis desde el principio porque habían 20 personas como mucho cada vez. Había al principio de la cola, había una lista de pues, no se puede comer, no se puede beber, no se puede tal. Y en lo último ponía que no está permitido el acceso con mejoras cibernéticas ilegales o algo así. Hostia, se metieron en el lore, ¿eh? Sí, sí. Se lo mandé, estaba hablando con mi primo, le mandé la foto. La tengo en el móvil. Guapísimo todo, la verdad que todo lo que está envolviendo Cyberpunk mola bastante, ¿eh? Ya no solamente cómo está moviendo, sino la estética, lo de poner los carteles de las de por fuera de las mafias que había. Era como todo está ambientado de, dentro de la ciudad, estaba súper guay. Pero bueno, qué más cosillas podemos hablar? Pues, pues cosas que quizás no están tan guays, porque Final 7 está muy guay, Cyberpunk está muy guay, pero aquí se presentó otra cosa también en el E3 y en otros lados que es, tenía como mucho bombo antes de que se viese algo, que es Los Vengadores. ¡Buf! Madre mía. Es que no. Vale. O sea, es... vosotros no lo habéis podido jugar, yo sí que tuve la, la maravillosa ocasión de jugarlo. Y el juego, pues bueno, es tal cual lo que se veía. Decepcionante, podríamos decir, ¿no? Madre mía. ¿Cómo que decepcionante? Perdía todo, todo. Ya nada más el, lo último que enseñaron era como la bajona. O sea, ¿qué sí, es? O sea, lo, yo la demo que jugué es un, lo que se vio directamente en el E3. Y los enemigos son todos enemigos genéricos. No tienen ni mecánicas especiales ni nada por el estilo. Además, son como muy escasos. Y la verdad que es una sensación totalmente desoladora controlar a Hulk y ver que te estás pegando con un mico de tío y que le tienes que pegar 10 leches para matarlo. Sí, sí, tío. Sí, sí. O sea, eso, claro, a ver cómo lo haces también. Claro, a ver cómo lo haces, sí, pero joder, o sea, tres personas pegándote contra Hulk y sufriendo por intentar matarlos, tío, o sea, que... Vamos a ver, porque Zeratul tenía muchas expectativas con este juego, parece, por, según estoy leyendo. Sí, sí, sí, yo le tengo una... Vamos, el hype que me metieron con él... Ya, bueno, todo la, lo del trailer del escudo en el suelo, lo del Capito, lo de Crystal Dynamics, estuvimos... ¿Hemos estado cuánto? ¿Dos años sin saber nada de él? ¿O dos y pico? Sí, sí, sí, sí, totalmente. A mí me partió el alma cuando lo vi, ¿eh? Me hay... partió el alma. Hay personajes que se juegan mejor que con otros, por ejemplo, el Capi mola bastante su modo de lucha, que es más cuerpo a cuerpo y tal. Pero creo que para mí es un juego que la generación de la 360 hubiese marcado un antes y un después. Pero en esta generación creo que se queda a la cola de todos. Hostia, o sea, ¿se le nota las costuras mucho o qué? Sí. Joder, tío. Sí, sí, sí. Creo, al creo final, que no está bien. Es que al final es... Es Crystal Dynamics, tío. Yo... Teníamos expectativas un poco altitas, pero tampoco muchas, ¿no? O sea, es un buen estudio, pero no es un estudio puntero. Como para... Hombre, lo que hizo con los dos primeros Tomb Raiders, con, digamos, con los nuevos... ¡Horror! Ojo, ojo que tienes una putifan de Tomb Raider Classic. Por favor, qué basura infumable. No. Yo tengo que defenderlos como remake. Están bastante bien adaptados. Sí, es verdad sí. Que pierde un poco de esencia de Tomb Raider clásica porque es un remake completamente entero, tanto que ni parece Lara Croft. Pero, como juegos independientes, están bien. Unos más que otros. Tengo que decir que he empezado los tres y no he acabado ninguno. Pero... pero no están tan mal. Quizás el que más me gustó es el primero. ¿Te acuerdas que intentamos jugar al último? El último, creo que jugamos 3 horas, no pudimos jugar más. Es muy chulo, es muy duro, es muy duro. O sea, es Uncharted más. Es que es exactamente, es lo que iba a decir, es como es muy duro tener Uncharted delante, tío. Es muy duro. Ya, es que es normal. Es imposible. Uncharted. Es normal. Es Uncharted de Hacendado, tío, es Uncharted de Hacendado, el Tomb Raider. Es que no hay más. Que era copia del Tomb Raider y ahora Tomb Raider es copia de... copia de Uncharted. Es Uncharted wannabe. Qué chungo, ¿eh? Puta madre. Y todos los 50 estudios por los que ha pasado Tomb Raider han sido una mierda infumable y es que no hay más. O sea, no hay más. A ver... La gente sí... Son divertidos... No, son infumables, por favor. A ver, yo infumables. Pienso que son... Los tengo. Pero es que me macho... Los tengo por honor. No, por otra cosa. Yo pienso que... No pienso que son una mierda, pero sí pienso que no son tan buenos. Porque cuando un juego se te van las ganas de jugar, jugándolo a mí personalmente, se me fueron las ganas de jugar, no tenía por dónde rascar. Estaba muy bien técnicamente, A nivel de modelados, porque luego me he encontrado una cantidad de bugs en el último. Sí, es verdad que lo jugué de salida y tal. Y a nivel de narrativa, tío. Bueno, eso es un desastre. Eso es evidente que, claro. Ahí es donde más le pesa Uncharted. Ahí es donde más le pesa. No solamente en el apartado técnico y jugable, que estaba bien. Era un juego de 7. Vamos a decir un juego de 7. Jugablemente estaba bien. Pero la narrativa era como decir, Dios mío, o sea, me parece que esto lo está escribiendo un puto mono, tío. Es imposible, es que esto en 2018 totalmente. Ya no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, quitando a los Tomb Raider, pues eso, que yo creo que un juego como Los Vengadores, con el tirón que ha tenido todo el MCU... Esa es la movida. Creo que dárselo a Crystal Dynamics / Eidos Montreal... Creo que no ha sido la decisión quizá más acertada por parte de Square Enix. ¿Por qué te llamó a ti, Zeratul, la atención el proyecto? ¿Porque te gusta mucho Vengadores o por qué? Porque me mola Vengadores y porque joder, un juego de Vengadores cooperativo. Pese a que ya estén ahí los Ultimate Marvel Aliens, sí. Efectivamente. Aunque tengamos eso, no sé, un juego de mundo abierto con opciones para poder llevar a distintos héroes y demás, yo creo que pintaba bien. Y yo, vamos... Diré que es una mierda, que os ha decepcionado, pero yo me lo voy a comprar de salida, sí o sí. Sí, ya por fanboy. Porque yo también lo pillaré y lo jugaré, Zeratul. Y entre lágrimas diremos que es una mierda. Pero entre lágrimas, jugando. Yo también tengo muchísimas ganas de coger a Capi y dar escudazos. Evidentemente, desde el día uno. Pero es que yo cuando ya enseñaron el gameplay este de que salió cuando la Spirit, no, hace como unos meses, que cuando se le vio las caras. Esas caras, se le vieron esas caras a los personajes, ya dije yo. Qué chungo es esto. Es chunguísimo. Sí. ¿Quién es esta gente? Todos con la cara pan, el modelado completamente random, muy poco carisma. Y jugablemente no tengo ninguna expectativa con ello tampoco, la verdad es que no sé. Me duele ya, porque... Ya digo que a lo mejor luego me equivoco porque esto era una demo que, por cierto, lo tenían fatal planificado. Porque tenían problemas de audio, el audio se entrecortaba cada 2x3, había bugs a mogollón, entonces eso ya de por sí desmerece la experiencia jugable. Pero ya digo que, joder, sobre todo hay otros que se controlan mejor, pero Hulk, pues yo qué sé, es que Hulk, coño, es que contra un mico de mierda... No hay que pachurrarle. No me puedo tirar 2 minutos, tío. Claro, tienen que jugar con el tema de la escala de poder. O sea, si es verdad que llevas todo el rato a Vengadores, al final todos meten hostias como panes. Porque llevas a Tony Stark y llevas a Cap y llevas a Thor, que ya me dirás tú, Thor, si hay unos masillas ahí, mete un martillazo y se mueren 40 masillas. Tienes que subir a lo mejor la escala de poder de los enemigos, en plan, hacerlos... Enemigos que al menos estéticamente supongan un reto. No masillas. Claro, y sobre todo eso, que no sean además enemigos genéricos, tío. Que es que, no sé. Es eso, parece que estamos en la generación pasada, no en esta. Bueno, pero eso lo tenían fácil, por ejemplo. Podían haberle hecho que los enemigos fuesen los Chitauri, que van a ser todos iguales. Eso es. Que sean clones de Ultron, por ejemplo, también. Sí, subir la escala, es lo que decía, la escala de poder de los enemigos. O sea, que la equipararan a los Vengadores. Sin más, o sea, los Vengadores en las películas se dan de cates con miles de personas diferentes. O clones, como dice Zeratul, los clones de Ultron en la era de Ultron, los de las Vengadores primera, todos estos, al final puedes hacer un ñañapa de alguna manera. Pero lo que dices tú, Fer, es que eran masillas. Sí, totalmente. De la calle, gente random. Sí, no, pues tío. Soldaditos. Tío, claro, soldadito con su traje de SWAT. Por ti. Durísimo, eso es durísimo, tío. Es que... Eso es una puta mierda. Ahora no sé que te digan en plan, te lo justifiquen narrativamente, en plan, no, es que tienen un ADN cibernéticamente modificado y son titanes. Son eternos. En plan, porque sí. Pues yo que sé, algo así. Pero bueno, ya, es que se le ve el tufillo a bacalao desde la legua. Es una lástima. Y bueno. No hemos hablado de uno de los momentos clave de la Madrid Game Week, que fue el Luigi's Mansion 3. En estos 5 minutos, sí, por favor, vamos a comentar eso. Que tendría que estar Chus, tendría que estar Chus aquí. Sí. Cuéntanos un poco, Fer, mientras les pongo a la audiencia un poco de vídeo. Pues mira, empezó Chus con la demo de Luigi's Mansion, la verdad que empezó muy bien. O sea, la verdad que se veía que había jugado a anterior Luigi's Mansion y se veía que el tío controlaba, hasta que llegó el boss. Y llegó el boss que, vamos, o sea, peor que un Dark Souls. La mecánica era muy simple, hay que decirlo, pero yo creo que en favor de Chus, o sea, hay que pillar el timing, ¿no? La tía se estaba riendo de la cara ya, diciendo, vamos a ver, peor que los niños que vienen aquí a probarlo, tío. Sí, sí, la mujer estaba ya como diciendo, pero tío, o sea, que aquí pone más 3 años. Pobre Chus, tío, se va a cagar en otro muerto cuando vea esto. Tuve que cogerle el mando y pasarle el juego como si fuera mi primo de 4 años, tío. Se lo tuve que hacer. Digo, trae Chus para acá. Se lo cogí y se lo pasé a la segunda. En plan, sin haber jugado. Que por cierto, hablando un poco del juego, me pareció la hostia, Luigi's Mansion. Sí, muy guay. La hostia. Jugablemente, a nivel de detalle también, una preciosidad, una currada. Parece las que animaciones de Luigi molaron mucho. Increíble. Los puzzles como eran, jugar con la mecánica de clonar con tu moquete diferente, a través de los barrotes, los pinchos y todo eso, es una pasada. Y lo de pillar a los fantasmas con la aspiradora, machacarles y todo eso, son unas animaciones brillantes. Y ya, yo creo que la chicha del juego estará cuando empecemos de meta de juego hacia adelante, cuando empecemos a ver los puzzles guays y todo el rollo. Es saber cómo saca esa chicha al tema de puzzles. Como me recuerda un poquito a Capitán Toad, que es un juego que está infravalorado por la peña, porque es un juegazo de cojones. Uh-huh. Que es ahí donde se va a sacar un poco la chicha, en el tema de cómo puedes resolver esos puzzles con esas mecánicas jugables. Y además también el tema del multijugador lo han potenciado bastante. Tiene un multijugador de hasta 8 personas, me parece, o más, una burrada por ahí. He visto, pero desde luego que lo que puedes ver en una feria, que es un poco el aspecto estético y la mecánica jugable, desde luego que da a esperanzas de que va a ser un gran lanzamiento de Switch. Además, perfecto el lanzamiento el día de Halloween que sale, que es ya, es en breves. Sí. Es un juego perfecto para ello. Que ya que estamos aquí, por cierto, hablando del tema de Halloween, tenemos pensado hacer en el canal una serie de gameplays de la semana de Halloween. Que os lo estuve comentando en el grupo de Telegram. Y es, vamos a intentar hacer los días de Halloween, no sé si ese margen de 10 días o esa semana de Halloween, intentar hacer diferentes gameplays de diferentes juegos de terror o ambientados en terror o terror psicológico, lo que se os vaya ocurriendo. E ir jugando cada día uno, no tenemos por qué ser siempre la misma persona, vamos a intentar hacerlo varias personas. Porque, por ejemplo, hemos estado pensando en hacer stream de Observer, de la saga Silent Hill, Silvia ya lo está preparando. Liars of Fear 2, un juego que acaba de salir, que no hemos catado todavía. Si se os van ocurriendo juegos y nos estáis escuchando, podéis dejárnoslos en el cajón de aquí, de que hemos puesto, de que se me va la cabeza, de sugestions, iba a decir en inglés. De peticiones, de el buzón de reclamaciones, nos los dejáis ahí, nos los escribís en el chat. O lo que queráis, o nos lo decís por iVoox o por donde nos estéis escuchando. Pero tenemos pensado eso, lo que hemos dicho. Una serie de streamings de juego de terror. Dice mi prima el Blair Witch. Uy. Uf, aquí hay dolor con el Blair Witch, ¿eh? Uy. Sí, yo que tengo el Game Pass y lo puedo probar de salida. Y. Uf. Es que directamente, Dratul. Blair Witch es malísimo. ¡Hostia! ¡Me cago en tu muerto! Pero bueno, habrá que probarlo. No sé si lo tenéis alguno, sí, podéis jugarlo. Yo recomiendo siempre probarlo. Porque sí, lo que a uno le parece tal, a otro le puede parecer cual. Sí, sí, sí. Pero personalmente creo que como juego de terror y mecánica un poco por asimilarse con cualquier otro juego de terror, en las dos primeras horas del Resident Evil 7, el Alien Isolation y todo. Es que es imposible ponerte, te has metido ahí en una movida que es incomparable. No, ya, está claro, ¿no? Pero es que es insulso. O sea, la mecánica del perro se queda como una anécdota, cuando podría ser muchísimo más, ¿no? Porque además, joder, o sea, es tu perro y cada vez que el perro ladra o se queja, es como, me cago en la leche, ¿dónde está mi perro? Que tengo que ir a por él, ¿sabes? Que sientes pena, de verdad. Pero no, o sea, es todo lo contrario. Es como, ah, bueno, pues el perro está por ahí, pues vale. Pues que no se muera, ¿no? Sí. El perro está aquí. ¡Mira Milo! El mejor, el ganador de E3, iba a decir. Que sí, pues mira, por ejemplo, Morgan nos está diciendo Dead Space, juegazo, Alien Isolation, obra maestra, que ya hemos hablado en el primer programa de él, porque se estaba jugando Fer en vacaciones. El White Knight, que no sé cuál estoy cayendo yo, cuál es el White Knight. Perro. El Poti. Es el Poti. Y un montón de juegos. Haremos una lista, a ver, sobre todo la saga Silent Hill, que Silvia es fan y pro de Silent Hill y conocedora de los conocimientos de Silent Hill. ¡Saber! El saber. Y algo más, ya estáis invitados todos. Teratul, que ya sabe hacer stream. Fer, si se quiere animar, lo mismo, que gratis, que no cobran dinero y no hay que tener vergüenza. Así que yo vamos a ir comentando por Twitter cómo y cuándo lo vamos a ir haciendo y poquito a poquito. Porque hay que ir creciendo. Hay que empezar a tener un poco más de constancia. ¿Qué más, chicos? No sé si nos dejamos algo en el tintero. Un programa súper corto, ¿eh? Una horita. Sí, lo siento. No, sí, hemos empezado tarde, no pasa nada. ¿Qué os ha parecido? ¿Se queda algo en el tintero? Zeratul ha estado muy callado, ¿eh? A ver, claro, no ha ido al podcast. Yo no he ido a la madre que no. Bueno, a ver. Antes de nada, has estado jugando a Ghost Recon, que no hemos dicho nada, al nuevo. He estado jugando al Breakpoint, efectivamente. Impresiones rápidas, porque podemos hacer un análisis en el siguiente programa. Impresiones rápidas. Bueno, me queda mucho por jugar todavía, de valer unas 50 horitas más o menos. Joder, dije santo. El juego está muy bien. Al contrario que el Wildlands, se disfruta muchísimo jugando en solitario, pero donde más le sacas partido es jugando en el cooperativo. Y no me he leído ningún análisis todavía, pero sí que he visto que Metacritic por parte de la prensa tiene de media un 5,3. Uf, sí, lo he visto. Totalmente injustificado. Ya los leeré. Quiero leer varios aparte, tanto en prensa nacional como internacional, para ver por qué le dan esa nota. Yo por lo que he leído ahí. Es porque quiere ser muchas cosas, pero no es ninguna. Pero... ¡Ojo! Se ha quedado ahí en silencio. No lo he jugado. Acusado. No, o sea, desde mi punto de vista, tiene muchos puntos en común con el Wildlands. Tiene muchos puntos en común con el de Division 2. Y lo que han hecho ha sido coger lo mejor de uno y lo mejor de otro y juntarlo en un solo título. Tiene loteo a saco, ¿no? Tiene mucho looteo, cosa que no tenía de Wildlands. O sea, aquí, claro, por ejemplo, tienes los enemigos te dropean ítems de distinto nivel, tienes que ir subiendo de rango. En el Wildlands tú, por ejemplo, te conseguías un arma y ese arma esencialmente tenía un daño fijo, una precisión fija, o sea, no tenías opción de poder mejorarla. Aquí sí. Después, por ejemplo, en el Wildlands tenías lo del tier 1, ibas subiendo de rango, pero aquí tienes tus propios niveles, tienes 4 especializaciones, tienes la de pantera, asalto, médico y francotirador. Está muy guay. A mí personalmente me está gustando muchísimo, en serio. Hemos perdido a Silvia, que se le ha apagado el teléfono, parece. O sea que se ha quedado sin cam. Mira, se ha quedado dormida. Y así acabamos el programa. He ido. Y bueno, pues eso, podéis, si nos habéis visto, ya sabéis. Sabéis que en el próximo programa esperemos que no se quede dormida Silvia, como podéis ver en la foto. Si nos habéis estado viendo en Twitch, recordad que podéis ver los links aquí abajo de iVoox, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. El cajón de sugerencias en el que os pedimos, por favor, que nos pidáis cosas y que compartáis vuestras impresiones con nosotros. Y si nos habéis escuchado en lo que he dicho antes, iVoox, iTunes, Spotify y todo el rollo de podcast, recordad que estamos en Twitch, que es donde tenéis que venir a vernos en directo para poder hablar con nosotros en tiempo real y que os podamos contestar y contar con vosotros. ¿Y qué más? Por cierto, hay que nos sigan también en Insta, porque están las stories de la Madrid Games Week. Es verdad. Maravillosas. Jugando y está... Tanto en Instagram como en Spotify. En Instagram como en Twitter. Es stayawake_es, exactamente igual que en Twitch. Hacednos follow porque ahí os vais a tener todo el contenido que necesitáis saber. Mira cómo luce tarjeta gráfica. Bueno, el puto Zeratul con una RTX, el Golfo. Dándome mía, que saco la cartera, me cago en la puta. Una venta, siéntate ahí. Madre mía, tú. Vaya loco. A ver qué vas a jugar con eso. Al Animal Crossing. Se la pones a la Switch. Pero bueno, esto ha sido todo, esperemos que os haya gustado. El primer programa, poco a poco iremos cogiendo un poco el callo a esto de cambiar de escenas, que se nos escuche un poco mejor, que no haya ruido, que no se nos quede dormida la gente. Eso es, que tengamos todos una webcam decente, un micrófono decente y que seamos un poquito más de gente. Recordad que estáis invitados a participar con lo que queráis. Si queréis venir al programa también podéis venir, si nos lo decís, podemos organizar algo o lo que sea. Que esto es un poco de todo. De todos. ¿Os hacemos un test? Sí, os hacemos un cuestionario como cuando adoptas un perro y ya está. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. ¿Algo, Zeratul? Sí, no, iba a decir que al que le guste el Animal Crossing, descartado ya. Ya tenemos suficiente, ¿no? Tenemos suficiente. Bueno, Pues nada, chapamos y nos vemos en el siguiente programa o gameplay. Antes de nada, suscribiros al canal, que nos ayudáis un poco a crecer, y activar las notificaciones, tanto aquí como en YouTube, que también subimos los vídeos que hemos hecho. Así que venga, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao, chao. Hasta el siguiente. Chao.